resto de fantasías rondan tu cabeza, marcada con fuego de miradas penetrantes. Insinúas agotada, no morder el fruto del árbol caído que palpita bien. No queda mucho, no queda nada para que empieces a volar acompañada.